FM Pocahuya. FM Pocahuya. FM Pocahuya. La radio comunitaria del pueblo. Somos las nietas. Somos las nietas. Somos las nietas. Venimos del feminismo. Porque pone al descubierto todas las formas que reproducen la discriminación o exclusión de las mujeres. Feminismo negro, kurdo, latinoamericano. Somos las nietas de Berta, Wanda, de Marita, de Otoño, de Florencia. Las nietas de Natalia Gaitán. Somos las nietas de las trabas, de Loana, de Diana. Somos las nietas de todas las mujeres silenciadas en la historia de la humanidad para recuperar sus voces, sus saberes, sus poderes, sus placeres. Somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar y de las que ardieron en las hogueras también. Somos las nietas. Cuando las cabezas de las mujeres se juntan alrededor del fuego. Alguien me dijo que no es casual, que desde siempre las elegimos, que las encontramos en el camino de la vida, nos reconocemos y sabemos que en algún lugar de la historia de los mundos fuimos del mismo clan. Pasan las décadas y al volver a recorrer los ríos tengo muy presentes las cualidades que las trajeron a mi tierra personal. Valientes, reidoras y con labia. Capaces de pasar horas enteras escuchando, muriéndose de risa, consolando. Arquitectas de sueños, hacedoras de planes, ingenieras de la cocina, cantautoras de canciones de cuna. Cuando las cabezas de las mujeres se juntan alrededor de un fuego, nacen fuerzas, crecen magias, arden brasas que gozan, festejan, curan, recomponen, inventan, crean, unen, desunen, entierran, dan vida, rezongan, se conduelen. Ese fuego puede ser la mesa de un bar, las idas para afuera en vacaciones, el patio de un colegio, el galpón donde jugábamos en la infancia, el living de una casa, el corredor de una facultad, un mate en el parque, la señal de alarma de que alguna nos necesita, o ese tesoro incalculable que son las quedadas a dormir en las casas de otras. Las de adolescentes, después de un baile, o para preparar un examen, o para cerrar una noche de cine. Las de venite el sábado, porque no hay nada mejor que hacer en el mundo que escuchar música y hablar, hablar y hablar hasta cansarse. Las de adultas, a veces para asilar en nuestras almas a una con desesperanza en los ojos, y entonces nos desdoblamos en abrazos, en mimos, en palabras, para recordarle que siempre hay un mañana. A veces para compartir, departir, construir sin excusas, solo por las meras ganas. El futuro en un tiempo no existía. Cualquiera mayor de 25 era de una vejez no imaginada, y sin embargo, detrás de cada una de nosotras, nuestros ojos. Cambiamos, crecimos, nos dolimos, parimos hijes, enterramos muertes, amamos, fuimos y somos amadas, dejamos y nos dejaron. Nos enojamos para toda la vida, para descubrir que toda la vida es mucha y no valía la pena. Cuidamos y en el mejor de los casos nos dejamos cuidar. Nos casamos, nos juntamos, nos divorciamos o no. Creímos morirnos muchas veces y encontramos en algún lugar la fuerza de seguir. Bailamos, pero la danza más lograda la hicimos para nuestros hijos, al enseñarles a caminar. Pasamos noches en blanco, noches en negro, noches en rojo, noches de luz y de sombras. Noches de miles de estrellas y noches desangeladas. Hicimos el amor y cuando correspondió también la guerra. Nos entregamos, nos protegimos, fuimos heridas e inevitablemente herimos. Entonces, los cuerpos dieron cuenta de esas lides, pero todas mantuvimos intacta la mirada. La que nos define, la que nos hace saber que ahí estamos, que seguimos estando y nunca dejamos de estar. Porque juntas construimos nuestros propios cimientos, en tiempos donde nuestro edificio recién se empezaba a erigir. Somos más sabias, más hermosas, más completas, más plenas, más dulces, más risueñas y por suerte, de alguna manera, más salvajes. Y en aquel tiempo también lo éramos, solo que no lo sabíamos. Hoy somos todas espejos de las unas y al vernos reflejadas en esta danza cotidiana me emociono. Porque cuando las cabezas de las mujeres se juntan alrededor del fuego, que deciden avivar con su presencia, hay fiesta, hay aquelarre, misterio, tormenta, centellas y armonía. Como siempre, como nunca, como toda la vida. Para todas las brasas de mi vida, las que arden desde hace tanto y las que recién se suman al fogón.

Así que subí el volumen, calenta la pava y llama a tu vecina, porque cuando las mujeres nos reunimos, empezamos a hablar y nos organizamos, hacemos temblar el mundo. Paro porque quiero que mi hija crezca en una sociedad en donde se nos respete, seamos más igualitarios y no nos maten más. Paro porque me siento bastante frustrada de haber trabajado desde el 83 en esta problemática y no haber obtenido los resultados deseados. Luchando contra la violencia de género, ahora por suerte hay esto. Hace 30 años éramos cuatro locas, ¿no? Éramos locas. Hay que luchar por una igualdad de género, por basta de precarización laboral para las mujeres, por igualdad de derechos. Estamos en una sociedad increíblemente violenta hacia las mujeres y creo que necesitamos visibilizar esta situación. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. ¿Cómo quieren que nos cuidemos si al mismo tiempo, desde los medios de comunicación, nos dicen que las que nos vamos solas y amanecemos muertas tenemos la culpa? ¿Cómo quieren que tengamos paciencia si nos sacan la jubilación fuera más de casa y no toman en serio el trabajo que significa cuidar a la familia? Sí, trabajo. El 76% de los trabajos no remunerados los hacemos nosotras. ¿Cómo se atreven a decirnos que nada de esto es tan grave cuando quitan la capacidad de autonomía económica a miles de mujeres, cuando las echan de sus trabajos, cuando nos bajan los sueldos, cuando nos amenazan con paritarias cada vez más bajas? ¿Cómo quieren que esperemos cuando nos morimos por abortos mal hechos y nos encarcelan si vamos al hospital con un aborto espontáneo? Y así podríamos seguir. Nadie quiere hacerse cargo de estas preguntas y menos quiere pensar respuestas que nos incluyan, no solo como víctimas, muertas, cosas, sino como protagonistas con voz propia. Nosotras sí queremos insistir, exigir, preguntar, elaborar respuestas juntas, porque no queremos más víctimas de ningún tipo. Por eso, nosotras paramos. Y este pedido se vuelve regional. Bolivia, Chile, México, Perú, Uruguay, Costa Rica, Guatemala, El Salvador. En América Latina nos acompañamos entre todas, porque América Latina será toda feminista. Contra los femicidios y contra la precariedad de nuestras vidas, nosotras paramos y decimos, ni una menos, ¡viva los queremos! Escuchábamos un audio sobre el primer paro de mujeres en Argentina. Esto fue el 19 de octubre. Todas las mujeres del país y de Latinoamérica nos movilizamos una vez más conmocionadas por la violencia machista que no nos da tregua. Valentina, yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece porque mi cuerpo me... Escuchanos desde tu casa, sumate a la lucha, no solo en Facebook, sino también en las casas, en las calles y en las camas. Porque la lucha no es solo una, sino son muchas. Las nietas estuvimos en el Encuentro Nacional de Mujeres. Participamos de la radio abierta que sostuvo la red Nosotras en el Mundo durante los 3 días. Participamos de talleres, tomamos birra, abrazamos amigas y compañeras, lloramos, gritamos, nos empoderamos y nos volvimos fortalecidas y más hermanadas que nunca. La próxima sede del 31 Encuentro Nacional de Mujeres en la ciudad de Rosario. Estamos las compañeras de Rosario, las amigas de Rosario. 21 Encuentro Nacional de Mujeres. Algo cambia en cada mujer que participa. Graciela Navarro de FM Las Chacras, Tras la Sierra, Córdoba. Me trae el encuentro, bueno, haber conocido a Mar Argentina y relacionarme con las compañeras de otras radios y empezar a enterarme de los temas que son tan fundamentales para las mujeres crecer, en lo que tenemos que crecer. Fui a Mar del Plata y me sirvió muchísimo, aprendí un montón de cosas y bueno, estamos de nuevo acá tratando de estar en el mismo camino, ¿no? De seguir aprendiendo. Yo peleo con el poder que coloniza mentes. No escupo balas, sino mi nombre es Patricia, soy pertenezco a Radio El Grito, estoy en un programa feminista que se llama Las Cuerpas. Uy, que me trae este encuentro un montón de cosas. Me trae la radio, me trae. Yo he participado antes en los encuentros de mujeres, me trae la lucha, me trae la venta porque también soy artesana, entonces esa es otra realidad que la tengo que decir. Me trae la radio, me trae la lucha, me trae la venta. Creo que eso me trae. Como participar, visibilizar, compartir, conocer otras mujeres, otras organizaciones que están en la misma, y el ritual del encuentro ya me gusta, el dormir en las escuelas, en que las rutas haya en los micros, en que esté repleto de mujeres. Bueno, eso me trae el encuentro. Bueno, mi nombre es Luján, soy de Capital Federal, soy tesista en comunicación social de la Universidad de Buenos Aires. Estamos filmando nuestra tesis, queremos mostrar la lucha de las mujeres, sobre todo a partir del Ni Una Menos, y ver cómo eso se contrapone con lo que dicen de nosotras en los medios masivos de comunicación, básicamente. Estamos muy contentas de compartir además estos espacios, así que estamos acá haciendo eso con mi compañera Cintia. Yo vengo también a aprender, conocer otras mujeres y nada, activar, ¿no? Activar desde poner el cuerpo. Poner el cuerpo, que me parece que es como la decisión central, ¿no? De participar en las luchas desde el cuerpo, que me parece que es importante. Soy Marcela Verdejo de FM Las Chacras, de Tras la Sierra, Córdoba, y es la primera vez que participo de este encuentro. Y vengo a nutrirme, vengo a ser parte de un movimiento que me parece fundamental para que exista un cambio. Y quiero ser parte de ese cambio porque somos parte. Acá estamos aprendiendo, creciendo y participando, porque estos espacios los tenemos que habitar. Para que algo se pueda transformar, tenemos que transformarnos nosotras también. Y bueno, esa es la manera. Tiempo como quiero y donde quiero, independiente yo nací, independiente decidí, yo no camino detrás de ti, yo camino de la par. Connie de Radio El Grito, también de Tras la Sierra, y bueno, me trae también las ganas de compartir todo lo que está pasando acá, llevar un poco de todo esto a Tras la Sierra, que hace falta en el entorno de los compañeros de la radio, la gente del pueblo, como que la realidad es muy diferente, si bien pasan otras cosas, llevar un montón de cosas que están pasando. Es súper necesario llevar un montón de cosas que están pasando. Y también como para así, juntar fuerzas para después el resto del año seguir en la que nos toca. Quiero ser parte, relacionarme con las compañeras de otras radios. Utilizar, compartir, conocer otras mujeres, otras organizaciones que están en la misma. Aprender, conocer otras mujeres. Y quiero ser parte. Basta de patriarcado y que no digan lo que hay que hacer. Las mujeres abortamos y establecemos la propia ley. ¿Cuál fue el motivo principal por el cual fui al Encuentro Nacional de Mujeres? Es la palabra compartir. Tenía ganas de volver a sentir esa energía que vivencié por primera vez el año pasado en Mar del Plata. Así que cuando llegamos a San Martín con mi agrupación, con la Maroma, dijimos, es más, estábamos en Mar del Plata, dijimos, nos preparamos para ir a Rosario. La energía que se mueve todos los días que, en el cual sucede el encuentro es inigualable, es inimaginable. También el poder escuchar las experiencias de otras compañeras del país me parece una experiencia única, saber cuáles son las realidades de las distintas partes de la región, no cerrarnos solamente en lo que nos pasa acá en San Martín, poder ver cuánto avanzamos en esta lucha feminista, poder ver qué, en qué tenemos que seguir avanzando. Por otro lado, la empatía, ¿no? La empatía de sentirte igual a otras. No me voy a cansar de decir que la lucha es codo a codo, es mano a mano, es voz a voz, una con otra. Hola, yo fui al encuentro porque por muchas razones que me parecen un poco inexplicables quizás en cierto punto, como que hay una energía que se mueve, que es un presentimiento, unidad de darse cuenta, de tomar conciencia de la mujer como, como sujeto oprimido en cierto punto en la sociedad, pero que también como sujeto poderoso, ¿no? Como un grupo muy, muy, muy poderoso que se va moviendo por los bajos, como siempre, por los subterráneos. Y cada año, hace 31 años, se reúne en una ciudad, tomamos una ciudad. Y realmente es un momento histórico. Yo fui el año pasado y me di cuenta de eso. Y este año quise volver, por supuesto, y voy a volver siempre que pueda. Este año fue un encuentro realmente muy particular. Más allá de la represión que también sufrimos el año pasado, también la sociedad está tomando conciencia del poder que tenemos las mujeres cuando estamos unidas. Y no es un poder violento, o sea, eso es lo lindo, ¿no? Es un poder muy energético que fluye, que es el lugar donde la mujer se da cuenta que puede vivir sin ser acosada, sin ser oprimida. Soy como la loba. Quebré con el rebaño y me fui a la montaña fatigada del llano. Yo tengo un hijo fruto del amor, de amor sin ley. Que yo no puedo ser como las otras, casta de buey, con yugo al cuello. Libre se eleve mi cabeza. Yo quiero con mis manos apartar la maleza. Mirad cómo se ríen y cómo me señalan, porque lo digo así. Las ovejitas balan porque ven que una loba ha entrado en el corral y saben que las lobas vienen del matorral. Yo soy como la loba, quebré con el rebaño y me fui a la montaña fatigada del llano. Mío, por eso yo decido, no hay... violencia. ¿Cómo se duele, machista? Que crezca la lucha feminista. Salta, salta, salta, luchadora. Si nos organizamos. El Encuentro Nacional de Mujeres es una experiencia que debieran vivir todas las mujeres. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta al Vaticano! ¡Que viene socorrista por mis hombros, por la mano! Yo voy a los encuentros de mujeres porque sigo pensando, creyendo y sintiendo que son un espacio de convergencia, de encuentro, de sororidad, en el que, más allá de las diferentes polémicas que atraviesan al movimiento de mujeres en Argentina hacia su interior, sigue siendo un espacio único de convergencia, donde desde muy diferentes formas de hacer, pensar y sentir, coincidimos y nos hacemos escuchar. Además de que el clima durante esos días genera una cosa muy fuerte adentro, un sentimiento, una movilización muy particular que abre la posibilidad de encontrarte con tus compañeras de lucha de todos los días de una manera diferente, que los encuentros de mujeres siguen siendo espacios que sirven para activar muchas cosas de los diferentes grupos, tanto de las realidades locales como para sacar por encima movidas nacionales de gran trascendencia, como ha sido particularmente la última marcha de Ni Una Menos, que fue pensada y propuesta en la asamblea que se hizo en Rosario y que hice 10 días después, o muy poquito tiempo después, se estaba poniendo en marcha en todo el país con una fuerza impresionante. Quemando los mandatos del patriarcado. Informate, comunicate, decilo, acercate, participa, hacé. Estás en tu radio, hacete cargo. FM Pocahontas 1.1. La radio comunitaria del pueblo. Apaga la tele, encendé tu clítoris. Somos las nietas. Estamos de vuelta en Somos las Nietas, siendo las 19:39 horas, acá en este programa con mirada y actitud feminista. Vamos a estar en comunicación ahora con compañeras de la red Jarilla, con quienes, bueno, vamos a estar hablando sobre este encuentro anual que está organizando la red Jarilla, que se va a realizar dentro de muy poquito en el barrio intercultural. Hablamos ahora con Flor. Hola, Flor, ¿me escuchás? Hola, ¿cómo estás, Mili? Sí, yo te escucho muy bajito, a ver. Bueno, vamos a tratar de gritar. Bueno, ahí se escucha un poco mejor. ¿Cómo estás, Flor? ¿Cómo están? Sé que están ahí reunidas con las otras compañeras de la red. Sí, estamos acá pintando una bandera para guiar a la gente para dónde tiene que ir, para la entrada del encuentro. Bueno, y contanos, ¿qué días va a ser el encuentro? Y el encuentro comienza el 25 de noviembre, viernes. Empieza a llegar la gente que viene de varios lugares del país a partir de la tarde y termina el lunes a la mañana, el lunes feriado, el 28. Ah, bueno, va a ser un fin de semana bastante agitado y lleno de talleres, por lo que vi ahí en el programa. Sí, sí, hay muchos talleres para ofrecer. En realidad es un encuentro abierto, o sea que cualquier persona que tenga interés en participar o en informarse o en acercarse así presentemente es bienvenida. ¿Todas las actividades se van a estar realizando en el lote 27, en el barrio intercultural? Sí, sí, sí. Bueno, la sede es el barrio y se va a hacer todo ahí. ¿Y nos querés contar un poco más sobre, bueno, qué es este encuentro y, bueno, un poco sobre la Red Jarilla, por ahí para algunas personas que no conozcan, que nos estén escuchando y por ahí capaz que se interesan y se copan con la idea y van? Bueno, sí, la Red Jarilla es una agrupación muy atípica en la cual nos dedicamos a admirar a las plantas y a tratar de conocer cada vez más respecto a eso a través de un conocimiento comunitario que, bueno, el concepto es que todos saben más que uno solo, digamos. Y tiene que ver con la defensa de, también la defensa de la tierra, de los recursos, la lucha contra un montón de cosas. No es solamente mirar las plantitas, es algo bastante aguerrido el tema de la Red Jarilla en este momento. Porque, sí, bueno, consideramos que para que las plantas puedan vivir tenemos que defender el agua, tenemos que defender la tierra y el espacio para que puedan crecer. Así que imagínate que se involucran un montón de cuestiones. Sí, nos encontramos en las luchas y, bueno, es muy lindo tenerlas como compañeras. Hace poco, bueno, tuvimos algunas conversaciones con algunas compañeras de la Red Jarilla sobre algunos temas que, bueno, que nos convocan tanto a nosotras como feministas, como la Red Jarilla, en donde, bueno, también, y eso por ahí yo pensaba, que son muchas mujeres también las que están en la Red Jarilla. ¿Cuál es por ahí esa conexión o ese compromiso que tenemos las mujeres con estos temas? Y bueno, ancestralmente las mujeres nos hemos ocupado de la sanación de la familia y de la comunidad. Tiene que ver con, bueno, la cuestión de las brujas que han sido quemadas, como ustedes mismas dicen en su programa. Somos las brujas que no pudieron quemar, así que estamos ahí preparando nuestros cocimientos y riéndonos a carcajadas. Y bueno, también hay muchos brujos en la Red Jarilla. Sí. No somos solamente mujeres, tenemos nuestros varones, nuestras familias, nuestros hijos, nuestros compañeros que también participan. Especialmente en este encuentro anual es una gran diversidad de humanos los que estamos participando. Hay mucha gente que viene con sus bebés, con sus niños y sus niñas, y también personas ancianas que de las cuales obtenemos un montón de conocimiento y nos gusta compartir. El encuentro es como un gran campamento que se hace una vez al año. No es el único encuentro de la red, pero es el más grande. Es en el que participamos casi todas y todos los que podemos llegarnos. Y este año se ofreció San Martín, se ofreció el barrio intercultural a través de Erna, que está súper entusiasmada como vecina sin techo de poder ofrecer este espacio, así como también la comunidad curruinca que nos abre la puerta del territorio para alojarnos, para hacer nuestra recorrida de reconocimiento de plantas saludables, que esa es una de las actividades que se va a producir en el encuentro. Esa va a ser el domingo a las 9 de la mañana, que en esa se pueden sumar la gente que quiera. Después del domingo a las 11 de la mañana arrancan varios talleres muy interesantes, que por ahí pueden participar. Y el día sábado, les paso el dato de que el sábado a las 3 de la tarde, o sea el sábado 26, es la feria de intercambio, porque bueno, una de las características de la red es que no el conocimiento no se compra ni se vende, y que las cosas se pueden intercambiar amorosamente, que cada una lleve lo que tiene y se lleve lo que necesite. Y también, bueno, la amistosofía de compartir estas cosas, ¿no? Y bueno, la feria es algo muy lindo para participar, para conocer. Y uno puede ir, aunque no tenga en ese momento algo para ofrecer, más que una sonrisa o una pregunta. Así que también está abierto a que vengan personas que estén interesadas. Muchas gracias, Flor. Muy lindo, la verdad, todo lo que se está organizando, todo lo que se está construyendo, y además con todos estos detalles que hacen para que nos vayamos de a poco generando una grieta en este sistema y generando otras posibilidades de vida, que creo que es lo que buscamos, que es lo que queremos para nosotras, para nosotros y para nuestra relación también con la naturaleza. Les abrimos este espacio por ahí para el jueves que viene volver a retomar un poco estos temas, por ahí ahondar en algo más para que, bueno, quienes se quieran sumar también puedan estar más en tema para la fecha del encuentro. Ahí vamos a estar también nosotras. Por ahí, si nos querés dejar algún teléfono o algún dato de contacto. Bueno, ahora lo que pasa es que tenemos un afiche que está ahí en la radio. Sí. De ahí ustedes pueden sacar la data de los teléfonos, que bueno, también lo estamos pegando en distintos lugares del pueblo para que la gente pueda preguntar o enterarse. Bueno, ya lo vamos a repetir entonces cuando cerremos ahora el programa. Vamos a buscar esos datos y los repetimos, así se pueden comunicar con ustedes directamente. Muchas gracias, Flor, y a todas las compañeras de la Red Jarilla por el contacto. Bueno, muchas gracias. Un beso, un abrazo. Hasta luego, un abrazo. Chau, chau. Alaja. Ajá. Alaja. Ajá. Ajá. Alaja. Ajá, ajá. Alaja. Es el motor, mami. Es el motor. Sara E, mi Bolivia. Así. Ruge el motor de mi lengua. Rimo con ritmo y que todos se prendan. Subo el volumen, doblo tu apuesta. Soy Miss Bolivia, la que no frenan. Ruge el motor de mi lengua. Voy al volante pero no pongo reversa. Caliento pistas, abro cabezas. Escucho el corazón pero no cargo banderas. Así de simple porque es directo. Pongo en mi boca tan solo lo que yo siento. Así de simple porque es sincero. Canto a la alegría, no le canto al dinero, no. Así de simple voy para adelante. Y es mi lengua lo que educa a tu parlante. Ajá. Mi lengua educa a tu parlante. Abriendo cabezas, vamos para adelante. Mi lengua educa a tu parlante. Potencia y estilo, y que lo baile. Mi lengua educa a tu parlante. Abriendo cabezas, vamos para adelante. Mi lengua educa a tu parlante. Potencia y filo. Tiene motor original que te hace vibrar el piso. Voy con mi boca hasta el borde del precipicio. Sigo, no paro, esta canción es un vicio. Me inyecto rimas, quedo fuera de quicio. Inicio, misión, intuición, enciendo mi boca. El motor, maquínica, mandíbula, el primer actor del órgano. Trátalo con amor, calor, color, ardor y buen humor. Este motor funciona a vapor. Va por el camino del tambor. Cada vez maga, maga, más. Pierde si amaga, volarán piedras pronto. Así que trabaja con ganas y te aseguro ganas. La lengua educará al parlante. De un ser parlante hacia otro ser hablante. Se enciende la máquina deseante. Se ante que termine el día. Mi lengua educa tu parlante. Abriendo cabezas vamos para adelante. Mi lengua educa tu parlante. Potencia y estilo, y que lo baile. Mi lengua educa tu parlante. Abriendo cabezas vamos para adelante. Mi lengua educa tu parlante. Potencia y filo. Tengo la bomba en la mano que sigue latiendo. ¿Sí? Tengo la mecha en la boca, la prendo. Quemo el sistema, quemo el capital. Tengo el cañón justo en el paladar. Y en mi lengua que educa tu parlante. Abriendo cabezas, vamos para adelante. Mi lengua educa tu parlante. Potencia y estilo, y que lo baile. Mi lengua educa tu parlante. Abriendo cabezas, vamos para adelante. Mi lengua educa tu parlante. Potencia y estilo. Si no sabías, ¿qué? Ya lo sabes. Ajá. Yo no No quería decir eso, pero ya lo ves así. Con mi Bolivia es Sara Eve, grabando fuera de la capital, quemando el capital, ok. Herbolario radiofónico. Xantén, plántago, lanceolata. Es expectorante, ayuda en trastornos pulmonares tales como el asma, bronquitis, tos, gripe. También cura trastornos digestivos y gástricos, limpia la sangre, los pulmones, el estómago, elimina el ácido úrico. Es vulnerario, sus hojas frescas se pueden aplicar sobre heridas, llagas, cortaduras, picaduras, cicatrices nuevas o viejas y hemorroides. Contiene mucílago, lo cual la hace un buen laxante, a la vez que desinflama el intestino, estómago y vías urinarias, y puede ayudar en diarreas y hemorragias. Se puede usar para úlceras estomacales, es recomendada para hipertensos. Modo de uso a nivel local, se pueden colocar las hojas frescas, machacadas, se aprovechan mejor. También se realizan gárgaras, lavajes, cataplasmas y compresas. En uso interno se utiliza como decocción. Mano vieja que trabaja, bailazando algún telar. Mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad. Manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra le... Celeste es una joven trans tucumana que en el año 2013 fue secuestrada de su casa, privada de su libertad y abusada sexualmente por los efectivos de la policía. Hoy Celeste tiene 23 años y a principios de octubre comenzaron las audiencias del juicio contra quienes la violentaron. En este proceso has recibido amenazas de muerte. Los policías implicados esperan el juicio en libertad y siguen en funciones. Sufrió múltiples atropellos por parte del sistema judicial. Que no reconoce su identidad ni tiene en cuenta su semi-analfabetismo. Es por esto que se ha puesto en pie una mesa provincial para exigir justicia. Y reclamar cárcel común y efectiva a los imputados. Entendemos que esta es la punta del iceberg de muchos casos similares en el país, que sentaría un precedente para el conjunto de la comunidad trans. Históricamente vulnerada, cuyo promedio de vida es de 35 a 40 años. Tomate esta campaña para darle a este caso la fuerza y visibilidad necesaria. Escuchábamos un audio sobre el caso de Celeste, una joven trans tucumana que, bueno, como comentaban en el audio, fue abusada por la policía, detenida injustamente. Este caso ya tuvo su juicio, en el cual solamente dos quedaron imputados, y la fiscalía pidió de que se vuelvan a investigar las acusaciones por abuso, lo cual reitera una vez más la revictimización para Celeste, y además está vulnerando nuevamente sus derechos, que ya han sido vulnerados a cuestiones tremendamente. Mientras tanto, en este momento lo que podés hacer para seguir todo lo que está pasando es darle me gusta a la página en Facebook Justicia para Celeste, solidarizándonos con la lucha trans y estando presentes y reclamando justicia. Porque como a Belén la sacamos de la cárcel, Con Celeste no vamos a parar de pedir y exigir justicia y cárcel común a todos los responsables. Cuerpos y territorios en libertad. También queríamos comentarles otro de los casos emblemáticos que está sucediendo en la ciudad de Ushuaia. Este es el caso de Alika, que por primera vez en el país una víctima de trata querella a sus proxenetas por explotarla sexualmente y también responsabiliza al Estado por no protegerla. Alika Kinan, rescatada de un cabaret en un allanamiento del 2012, llega al juicio oral y público y mientras recibe amenazas y tiene que ser custodiada por la gendarmería. Alika pudo reconstruir su vida y luchar contra el sistema prostibulario desde la fundación que se llama Zapa Kipa, que milita por las mujeres víctimas de trata, porque una mujer víctima de trata necesita no solamente ser rescatada de ese sitio, sino contención, posibilidades para volver a reconstruir su vida después de años de abuso. Alika estuvo 20 años siendo abusada reiteradamente en las redes de trata de prostitución, en donde denunciamos las complicidades del Estado, denunciamos la complicidad de la policía y exigimos nuevamente justicia, que no sea una justicia patriarcal como la que juzgó a Belén, que no sea una justicia patriarcal como la que día a día deja libre a femicidas y violadores. Estemos atentas a todas las novedades que vengan desde Ushuaia, exigiendo esta justicia y haciéndonos parte de esta lucha que es de todas. Somos las nietas de las voces que no pudiste callar. Somos las nietas. Terminamos un nuevo programa de Somos las Nietas. No nos queremos ir sin antes saludar a María y a Gerardo de Aires Cubanos, un programa que también se transmite acá por la Pocahullo, quienes hoy nos dieron la re bienvenida a la radio y nos llenaron de mucho amor y mucho coraje para volver acá frente al micrófono, frente a la computadora. Aprovecho y para saludar a la Joa, que está ahí monitoreando la nave, piloteando y manteniendo al aire. Acá, manteniendo vivas Somos las Nietas. A la Chiqui, que siempre está ahí para cebarnos en mate, rescatarnos de alguna caída. Y bueno, acá para la compañera Lucero también, que hoy nos mandó su testimonio para contarnos, bueno, cuál fue su vivencia en el Encuentro Nacional de Mujeres. También no nos podemos olvidar de promocionar una rifa que estamos realizando desde Socorristas en Red. Vamos a rifar una bicicleta. Sí, señores, sí, señoras y sí, señoritas, escucharon bien, una bicicleta para revolucionar el mundo, una bicicleta para salir a volar por ahí, por estos hermosos paisajes que nos da la cordillera de los Andes. Si querés comprar la rifa, que solo sale 50 pesos, la podés comprar a través, bueno, te podés comunicar con el programa de Somos las Nietas o podés visitar en nuestro Facebook también podés visitar el Facebook de Socorristas en Red, que es Socorristas en Red Los Lagos. Ahí vas a encontrar información y además, bueno, podés encontrar otra información sobre cómo hacerte un aborto con medicamentos. Para terminar el día, le dejamos una oración. Nos vemos el próximo jueves. La retransmisión nos podés volver a escuchar el sábado a las 9 de la mañana por la FM Pocahullo o nos podés escuchar también online los sábados a las 19 horas por www.rednosotrasenelmundo.org. Búscanos en el Facebook Somos las Nietas. Hola chicas, bueno, quería hacer un pedido muy especial, la que se quiera prender, rezar por María Eugenia Vidal, para que el Espíritu Santo le ilumine y la fortalezca para defender la vida. Rezar muchísimo para que ella primero entienda de qué se trata el aborto, lo logre ver, porque así seguramente lo va a poder defender, pero si no va a caer, digamos que necesitamos que rezar mucho por ella. Yo siento que hay que rezar, por favor, que todas las que puedan recen por ella. Estamos sintiendo que es tiempo de oración. Vamos a hacerla todas juntas, ¿sí? Concédenos el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y danos la gracia de no ser ni vírgenes, ni madres, ni esposas, ni vírgenes, ni madres, ni esposas. Líbranos de la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que seamos las que decidamos por nosotras. Ruego porque el Poder Judicial no haga suyo los mandatos de la Iglesia y ambos nos libren de su misógina opresión. Su misógina opresión. Venga a nosotras el derecho a cuestionar si es bendito el fruto de nuestros vientres, nuestros vientres. No nos dejes caer en la tentación de no luchar por nuestros derechos, y concédenos el milagro del aborto libre y gratuito. Pero tómate el palo. Que Dios te bendiga, yo te digo adiós, por la gilánica vida en mi vida, ahora me sigo yo. Somos las nietas, prendiendo fuego la historia patriarcal. Socorristas en red. Somos activistas feministas que damos información y acompañamos a mujeres que deciden abortar, para que lo hagan de manera segura. Comunicate con nosotras al 2944-813944 o ingresa a socorristasenred.org. Las mujeres abortamos, las socorristas te acompañamos.